Sintonizas Territory Mac. Ya ha pasado una semana desde que Apple presentó en Nueva York la aplicación iBook 2 para iPad, la tienda iBook Store, la aplicación iBook para autores y la nueva aplicación iTunes U. Ahora vamos a analizar con Daniel de Blas, director de la revista Macworld, estos anuncios, la repercusión en el sector editorial y cómo puede ser el futuro de las máquinas de Apple. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que Apple está revolucionando las aulas, pero también las publicaciones digitales. Yo creo que sí. Nunca se sabe cómo van a evolucionar las cosas, pero el anuncio, aunque parezca que solamente se queda en el mundo de la educación, yo creo que tiene varias ramificaciones. La principal es la que más salta a la vista, y quizá por deformación profesional, es que Apple ha lanzado una forma, una aplicación y un sistema para crear publicaciones de contenidos muy ricos que en principio se han presentado para la educación, pero que ya mismo a día de hoy es una competencia muy dura para todas las herramientas que hay de edición tradicional que ahora se están actualizando para el mundo digital. Es decir, todos los que hemos hecho revistas con aplicaciones como QuadExpress o InDesign o cualquier otra aplicación, y que estamos creando o tratando de crear ediciones digitales con estas aplicaciones, con sistemas que a veces están ofreciendo los propios desarrolladores, como Quark, como Adobe, ahora Apple de repente se mete en ese mercado, en principio orientándolo a la educación, pero si ves la herramienta de autor de publicaciones, pues dices, menuda maravilla, que marca un antes y un después en la edición de contenidos, porque es una herramienta que no viene del mundo de la impresión tradicional, de las revistas tradicionales en papel o de los periódicos o lo que sea, sino que está creada específicamente para el mundo digital. Y evidentemente eso va a tener seguramente un impacto importante. Yo no creo que este anuncio de Apple se acabe en el mundo de la educación, aunque está claro que es el primer lugar donde pues Apple ha querido ir. No sé si porque el propio Steve Jobs era una cosa que ha dejado algo así como un mandato, ¿no?, póstumo de los mercados que él quería abordar, o porque ha sido esto, o sencillamente por la tradición que tiene Apple en el mundo de la educación, ¿no? Y otra maniobra maestra de Apple para demostrar a los usuarios que necesitamos un iPad en nuestras vidas, porque sin un iPad esto no tiene sentido. Claro, ahí surgen muchas cuestiones, ¿no? Nosotros en Macworld hemos tratado en bastantes ocasiones y seguimos encima de ello el tema de la educación y los nuevos dispositivos, ¿no? Los iPads. Pues ¿a qué edad es aconsejable que un niño tenga un iPad para llevar a la escuela? ¿O si es seguro? ¿O si es demasiado frágil? ¿O si se presta a que se lo puedan quitar? O que, en fin, todas estas cosas que te empiezas a preguntar, pues dices, es estupendo, ¿no?, que haya este libro digital, o cómo se relacionan estos libros digitales con los materiales más tradicionales. Está claro que vamos a vivir una revolución en la educación. El único problema que tiene la educación es un problema ahora mismo de presupuestario, ¿no? Que está claro que en momentos en los que pues hay una crisis, no hay mucho presupuesto para gastar en educación, que debería haber más, por supuesto, pues estas tecnologías tardan un poquito más en introducirse, ¿no? Ahora mismo los niños en los colegios pues ya suelen tener aulas de ordenadores y material informático a su disposición, y en algunos pues bueno, ya hemos visto que también se han llevado a cabo iniciativas para que todos los niños tengan un portátil y demás, y está claro que un iPad es una herramienta mucho más poderosa para la educación que un portátil, porque permite la entrada de datos de manera más natural, porque permite dibujar, permite hacer cosas que un portátil pues no puede hacer, ¿no? Y además es mucho más compacto, mucho más ligero. Todo ese tipo de cosas desde luego son interesantes, pero no hay que dejar a un lado que de momento el iPad más barato pues son unos 400 euros, ¿no? Que no es un equipo barato. La semana pasada, Daniel, leíamos en vuestra web que el iPad ha sustituido al portátil en un 10% de los usuarios del entorno de negocios. Y un 54% han sustituido parcialmente el portátil en su trabajo a favor del iPad. El iPad está ganando el pulso al portátil. Por supuesto, en muchos trabajos en los que es más importante a lo mejor la autonomía de batería, el tamaño y el peso, y la posibilidad de estar siempre conectado, que las posibilidades que puede dar un portátil pues a lo mejor son más importantes, ¿no? Pues estoy pensando en comerciales, en todo tipo de personas que básicamente lo que llevan es su correo, sus documentos para mostrar, alguna aplicación hecha a medida. Para todo este tipo de tareas, la verdad es que el iPad, yo lo sé porque pues en la medida en que hablas con amigos de otras profesiones, pues ves cómo se están haciendo un hueco muy importante. Pues por ejemplo, en el colectivo de los médicos es impresionante los dispositivos iOS lo que están consiguiendo, ¿no? pues en cualquier trabajo que tenga algún tipo de componente comercial, el iPad es muy atractivo, ¿no? Para llevar una reunión, el poder explicar más de cerca las cosas, el mero hecho de la atracción que provoca el iPad, pues sí, desde luego que está haciendo bastante daño, sobre todo a los portátiles que están quedando más obsoletos, ¿no? Que son los portátiles muy grandes o con mucha potencia, cuando lo que la gente está buscando son portátiles más parecidos a los MacBook Air, ¿no? Si ves cómo está evolucionando el mundo PC hacia los Ultrabook y demás, en realidad es intentar parecerse a los MacBook Air. Otro tema de tertulias que aparece en los foros de internet e incluso en los debates mientras desayunamos con nuestros compañeros es ¿qué pasa con las máquinas de Apple? Se está dando mucha cancha a la movilidad, a iPhones, a iPads, a iOS, pero ¿qué sucede con los Macs? ¿Apple se está olvidando de las máquinas? Pues bueno, la verdad es que a lo mejor es que nos toca acostumbrarnos a eso, ¿no? Ya hemos visto que además el Mac, el propio sistema operativo, su última evolución, la del iOS, viene muy ligada a la evolución del sistema operativo móvil, del iOS. El Back to the Mac significa básicamente eso, que todas las cosas que estamos aprendiendo de los dispositivos móviles se llevan después a los ordenadores, o sea, es decir, la investigación ahora mismo yo creo que se está centrando mucho en esto. Y no olvidemos que un ordenador cambia mucho cuando lo haces móvil, es decir, un ordenador de sobremesa y un MacBook Air, volviendo al mismo ejemplo, quizá a nivel de software son lo mismo, pero cuando tú pones ese software y lo unes a una portabilidad extrema con un trackpad que permite hacer gestos, empiezas a hacer que la cosa cambie. El hecho de la movilidad a veces significa también que se presta a hacer cosas que de otra manera son impensables, ¿no? Es lo que le pasa al iPhone, que como está siempre, siempre contigo, pues hay aplicaciones que resultan útiles que no resultarían interesantes de ninguna otra manera, ¿no? Pues todas las que tienen que ver con redes sociales, o Foursquare, o todas las aplicaciones que hay de este tipo, ¿no? Que necesitan que el dispositivo esté contigo y esté siempre conectado. Entonces, en la medida en que las evoluciones puedan trasvasarse de los dispositivos móviles a los ordenadores, y en la medida en que los ordenadores se van haciendo más móviles, pues la verdad es que empieza a hacerse una barrera un poco difusa. No sé si veremos el iMac este táctil o veremos la tele de Apple, no sé lo que veremos, pero está claro que la punta de investigación está siendo en dispositivos móviles. Daniel, a los profesionales les preocupa qué va a suceder en el futuro con los iMac y los Mac Pro. ¿Con qué nos puede sorprender Apple? No lo sé, está claro que yo entiendo que la evolución va hacia máquinas más pequeñas, más fáciles de colocar en cualquier lugar. El iMac en realidad es una evolución del ordenador de sobremesa. Menos cables, menos cosas que conectar. Un iMac es una máquina que puedes trasladar de una habitación a otra con relativa facilidad. Y en la medida en que estos ordenadores tengan la potencia suficiente para la gente que de edición profesional, tratamiento de vídeo, sonido y demás, en la medida en que queden la potencia suficiente para trabajar a velocidad de pensamiento, es decir, a que la máquina no sea un lastre con respecto al trabajo que estás haciendo, pues cada vez se irán cambiando más a máquinas de este tipo. Ahora mismo, pues no sé, en las tareas en las que más necesitan los Mac Pro, pues son en tareas evidentemente de edición de vídeo, de creación tridimensional, o a lo mejor en sonido, en edición de sonido de muy, muy, muy alto nivel, pero en todo el entorno semiprofesional, incluso en algunos profesionales, los iMac son las máquinas que están sustituyendo a los Mac Pro, pues son menos cables, porque la relación calidad-precio es muy buena, porque tiene una pantalla de muchísima calidad, ya no necesitas invertir aparte en una pantalla externa de buena calidad, es decir, que no estás sumando cosas, son fáciles de transportar, tienen muchísimas ventajas con respecto a los de sobremesa. Seguiremos de cerca la evolución de los Macs y os lo contaremos en Territory Mac. Daniel, gracias por analizar con nosotros la actualidad de la compañía de la manzana. Nada, gracias a vosotros, Jaume.